Tenemos nuestros sueños posibles del 9 de agosto y vamos a escuchar un audio breve pero muy suculento que lo grabó Enrique Pablo Grande, que mi hijo, Pipo, para todos y todes, porque así lo conocen en Argentina y en Brasil, vive en San Pablo hace más de 30 años y nos ha dejado esta pastillita que vamos a saborear con muchas ganas. Entonces escuchamos a Enrique Pablo Grande directamente de San Pablo. Hola Alfredo, hola Irene, hola a todos los que nos oyen. Acá en la selva las cosas parecen no acalmarse ni siquiera durante los finales de semana. Bolsonaro, en su intrépida cruzada contra las urnas electrónicas y a favor del voto impreso, no solo anda elevando el tono contra ministros del Poder Judiciario, como intensifica sus acciones populares e impopulares, tratando de demostrar fuerza y control de la situación. Recientemente, y por primera vez, dijo textualmente que estaría dispuesto a descumplir la Constitución brasileña para alcanzar sus objetivos, llegando inclusive a amenazar al ministro Alexandre de Moraes y el ministro Barroso del Poder Judiciario, diciendo que su hora irá a llegar. Marcada para mañana a la mañana, 10 de agosto, la votación que definirá los rumbos de las elecciones y sus tipos de urnas, Bolsonaro pretende organizar un gran convoy de vehículos del ejército, incluyendo tanques y blindados, por las calles de Brasilia, que terminaría en la puerta del Palacio de la Alborada, local de la Presidencia de la República. Más allá de todo lo inusitado de esta situación, uno se pregunta cuál es el verdadero motivo de todas estas acciones. Por un lado, podríamos concluir que no pasa de un teatro con el intuito de distraer a la población y los otros dos poderes de las innumerables evidencias de delitos que parecen insistir en apuntar el dedo para él y su familia. Basta decir que ya impuso de secreto de 100 años para los datos de acceso de sus hijos al Planalto, otro secreto de 100 años para sus registros de vacunación, probablemente para esconder que se vacunó, cosa que lo niega hasta hoy. Otro secreto de 100 años sobre el proceso de que sufre actual su ex ministro de la Salud, donde se cuestiona cómo enfrentó la pandemia. 15 años de secretos sobre informaciones de un viaje de una comitiva liderada por su hijo para Israel, con el intuito de investigar un supuesto spray nasal para combatir el COVID. Y otros 100 años de secreto sobre los gastos en su tarjeta corporativa, gastos que parecen superar las cifras de 2 millones de reales al mes. Por otro lado, al igual que ocurrió en la invasión de Polonia, en la que dio inicio a la Primera Guerra Mundial, busca siempre algún motivo que lo lleve a ejecutar un golpe de Estado, o mejor, un golpe en el Estado. Al igual que Mussolini cuando estaba en el poder, Bolsonaro pasa los finales de semana participando en manifestaciones promovidas por él mismo, donde se pasea de motocicleta, y es seguido por un número no despreciable de seguidores. Cabe siempre alertar que Bolsonaro no es una voz aislada en el manicomio. Muchos lo siguen y se sienten representados por él. Estímase que sean aproximadamente 30% de la población brasileña. En resumen, si me preguntan cómo es vivir en la selva ahora, respondería con las palabras de un cartunista brasileño que dije: vivir en Brasil es un mixto de miedo, de morir y muchas ganas de matarse. Un gran saludo de la selva, Pipo Grande los saluda, mejor que ayer y peor que mañana. Thank you.